atrás. Había intereses que podían más. Había algo que no estaba nada bien. Un mundo saqueado por gente sin alma ni corazón. Gente que piensa solo en su bienestar. Yeah. Hay un mundo mejor. Si nos unimos siempre saldrá el sol. Hay un mundo mejor. Para vos, para mí, para todos los que tenemos buen corazón. Pensemos en más años de paz, en ayudar a quien quedó atrás. Tu alma siempre lo malo lo va a reciclar. Ahora tratemos de aprender más y cuidar siempre nuestro hogar. Empezando por casa todo va a estar bien. Que si se puede.